Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good on. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good on. Oh, puppy, here with you. And you too. Hola, hola, hola, buenas tardes. Desde aquí, desde Manises, Vértigo Radio, una semana más. Programa número 26 de la temporada 9, novena temporada. Hoy en el estudio estamos mano a mano, Raúl Cuello. Buenas tardes, Raúl. Muy buenas tardes, Carlos. Nada, hoy hay evento deportivo. Hoy el mundo Planeta Fútbol está centrado en Valencia, en Mestalla. A las 9:30 juegan el Real Madrid, es decir, el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Yo sabes que... Y en esta ciudad, pues bueno, aparte de que hay unas 40.000 personas o 50.000 que han venido de fuera, de Madrid y Barcelona, a ver el partido en directo, pues bueno, todo el mundo... Lo pues... importante de esto es que haya consumo, que la ciudad se va a llevar un buen pico, un buen beneficio, que sí, al fin sí, y al cabo sí. Es lo que cuenta... El Valencia se lleva casi 1 millón de euros por ceder el campo y luego la ciudad, pues bueno, yo trabajo en el centro de Valencia y estaba a tope restaurantes, claro, toda la gente, encima hace un día ya... Por fin están llegando ya el veranito hacia aquí, aunque en Sudamérica se esté llegando el frío, pero bueno, vamos al revés. Mandamos un saludo a nuestros amigos de Sudamérica, Chile, Argentina, Perú, eso es. toda la gente que nos oye, que es mucha. Y nada, bueno. Pues una semana más al pie del cañón, que parece que U2 no está en estudio, está en Londres, actualmente está en Londres grabando, nos están grabando, no hay noticias así como... abundantes de... Sí, que fueron a un restaurante hace unos días. Sí, lo único. Allí en Londres, o sea, la confirmación de que están ahí en la ciudad grabando, pero bueno. El que esté en Londres, pues tiene la ocasión de poder estar cerca de visitarlo en los estudios donde están ahora y a ver si pueden una fotografía. La verdad es que es extraño que no haya fotos de fans, porque cuando estaban en Nueva York, en los Electric Lady Studios, estaban ahí y se les veía por todos lados. Pues bueno, si os parece, pues vamos a empezar con las noticias. Hoy tendremos mucha música, que al final como es lo que nos gusta a todos escuchar. Música de U2, además de una época personalmente muy buena, año 2001, Elevation. Y música buena. Concierto calidad 5 estrellas, como os merecéis todos los oyentes de Radio Manises. Uh-huh. Al control, como siempre, Mónica. Gracias mil por estar allí. ¿Os parece? Vamos con las noticias. Vamos a ello. Pues como bien decía Carlos, la gran noticia es que U2 sigue teóricamente en Londres, teóricamente trabajando en los Church Studios, grabando lo que tiene que ser el nuevo álbum que ya toca. Con los 80.000 productores que tienen ya, porque no sabemos los productores que van a tener. Porque decías, una semana más en Vertigo Radio, hace unos días cumplimos 9 años reales, reales en línea de Vertigo Radio, o sea, es increíble. 9 años, Mónica, 9 años. Y 10 y 11 y los que nos dejes. Cuidado que aquí hay que renovar el contrato y con la reforma laboral. te pueden finiquitar. Cachi. Muy rápido. Y mientras tanto, pues sabemos que U2 está en Londres porque fueron vistos todos salvo The Edge. Y ahí surgieron pues las típicas frases de The Edge es el único que curra en la banda de U2, que estaría en los estudios. Fueron vistos yendo a cenar a un restaurante, Charlton Firehouse, uh-huh. Adam, Larry, Bono, Ali. Entonces están allí. Entonces, pues bueno, imagino que en breve pues tendremos... Yo puse en Twitter puse eso. Mientras Bono, Ali y Larry se van de fiesta, quien está currando en el estudio en esos momentos es The Edge. Al fin y al cabo parece que es el único que trabaja en el estudio, porque... Y sabemos que están los cuatro pues porque el otro día estaba grabando Mike Peters, que es el cantante de la banda The Alarm, que ahora contaremos un poco quiénes son. Tienen una larguísima historia, paralelos a U2. Pues están grabando... Y ochenteros, ¿eh? Sí, sí. Aquellos que recordéis, Alarm tiene títulos muy, muy cañeros, hablando de los 86, 87, 88. Es una banda de Gales, entonces estaban grabando para la BBC Radio Gales un concierto para la celebración del Día de la Música de Gales, y apareció la banda en un vídeo grabado, un vídeo pues en el cual pues felicitaban ahí a Mike Peters. Entonces, comentaba Carlos de Alarm, un grupo súper veterano, uh-huh. Tal vez incluso para que sea tratado por Oscar en un programa en... Sí. I Make It Loud. Pues bueno, un par de apuntes rápidos. Empezó en el 81, casi paralelo U2. Han teloneado a los propios U2 y a Bob Dylan. Y siguen activos hasta la fecha. Hablamos de telonear a U2 en el año 81. El 21 de diciembre de 1981, en el Liceo Ballroom de Londres, telonearon a U2. Incluso Bono en alguna vez ha subido al escenario con Mike Peters, con The Alarm. O sea, es una relación fructífera la que lleva la banda, esta banda con U2, entonces bueno, son viejos conocidos, y de ahí que enviaran un vídeo con los cuatro miembros de U2, enviaran sí. Un vídeo para... Para aquellos que les guste mucho el Remember, año 86, final del 86, no me recuerdo, 87 y 88 fueron sus mayores éxitos prácticamente en todo el mundo, con unos temazos de discoteca. Remember, lo que nos gusta a nuestras edades ya, los 40, no. Rondando los 40 y algo. Que hay que decir que Carlos aquí es DJ, ¿qué nombre tenías artístico? No, utilizaba mi nombre, Carlos, tal DJ, cual. ¿DJ Carlos? ¿DJ tal Carlos? Cual, tal cual. Era un gran DJ. Antes no utilizabas cuando no utilizabas el nombre, un sobrenombre. ¿No? No, no. Hablamos de los años finales 80-90. 86-87. Que hay que decir que aquí Carlos, donde lo veis, ha sido un gran DJ de la noche valenciana. Metrópolis, y entre muchas salas fuera que ha habido por ahí. Distrito, Arena, no. Alguna que he hecho por ahí también. Y colaboraciones con grandes de hoy en día. Hablo con José Coll, gran amigo mío. De hecho, tengo una cosa pendiente con él. ¿Te animarías un día una cosilla de 5 minutos a hacer un remix ahí de U2 y lo ponemos? En casa sí que lo he hecho. De hecho, estoy pensando comprarme... tengo una mesa de mezclas en casa, uh-huh. Se me rompió... Y eso dices, ya la renovaré y a ver si me animo y la llevo a arreglar y me hago un mix de U2 por DJ Monopol. Perfecto. Y hablando de Remember... Queda escrito aquí, ¿eh? Queda esto. No, y doy fe de que tendrá que ser así. Hoy, como os he dicho antes, va a ser un programa de mucha música. Entonces, vamos a centrarnos... Ayer fue el 13º aniversario de un concierto de la gira de la Vision Tour, concretamente el 15 de abril del 2001 en Portland, Oregón. Concierto calidad 5 estrellas de audio, ahora lo vais a ver, en el cual las canciones, la verdad, el setlist pues fue muy chulo. Vamos a escuchar bastantes canciones de ese día. Vamos a empezar con Stuck in a Moment. Hay que mencionar pues que antes de que empezara el concierto, dice que Bono, no sé si recordáis que había perdido, estaban grabando para el War, creo que era, o para el October, y perdió las letras, se las robaron. Entraron dos chicas, a dos groupies al vestuario de U2, uh-huh. Y se las robaron. Y bueno, venía a decir como, pienso que 20 años atrás esta semana estaba aquí en Portland y dos muy maravillosas chicas entraron al vestuario y se llevaron una maleta marrón. Dice, fue una importante pérdida porque eran las letras de mi próximo álbum. Dice, 20 años ha pasado esta semana, dice, estoy listo para perdonarlas. Como diciendo que luego por esa maleta apareció y las letras aparecieron al cabo del tiempo. Pues imaginaos en ese momento, hace 20 años... con las ideas que tuviera, que igual exageró, bueno, porque igual no tenía nada, pero que se la roben, como fue un momento. Entonces, esto es lo que comentaba antes de Stuck in a Moment, y si os parece, vamos a escucharla. I haven't already heard. I'm just trying to find a decent melody, a song that I can sing in my own company. Bueno, pues vamos directamente ya con la agenda. Esta semana, pues, solo hay un tributo, U2, a cargo de mañana 17 de abril, a cargo de la banda The Hype. Está en la sala Louis Louis de Estepona, Málaga, a partir de las 11 de la noche. Y mira, esto es cosa del directo. Sí, a ver qué pasa. Mira, me acaban de mandar vía WhatsApp, sí. Pues Virginia Guisado, que tiene... Nos está escuchando en estos momentos con Ismael. Hola, Virginia. Ismael Márquez, que tiene algo especial porque hoy Ismael Márquez es su cumpleaños. Felicidades desde aquí. Gracias, Isma. Y parece, me dice en el WhatsApp que dice, si comentas que le voy a entregar algo especial a Isma. Pues Isma, llámanos. Queremos foto, queremos algo, a ver que, cuál es el regalo. Tal cual. En directo. Muchas felicidades, Isma. Y he sido cómplice también, puedo decir. Aquí Vértigo Radio tiene magia, tiene magia. Ahí está. Y nada, y también comentaros, entraros en la página web de Dudos Valencia, porque tenemos la camiseta de Invisible. O sea, que quedan pocas unidades. O sea, avisaros. Se han hecho, bueno, la tenéis ahí, la de There is not them, only us. Venta solo en España, hay que mencionarlo. El precio son 12 euros más gasto de envío y solo se ha hecho una edición limitada de 50 unidades. Entonces, si os interesa, enviéis un correo a club@udosvalencia.com, club@udosvalencia.com, con los datos personales y os diremos cómo. Yo el otro día estuve con Oscar Fale, con nuestro compañero, con Oscar. La tenía el sábado estuve viendo el tributo de Spy Plane, la de oro, y es muy guapa. O sea, directamente. Yo quiero, ya me he reservado una. O sea, avisado estáis que el momento que nos quedemos sin unidades, el post se quitará. O sea, que si no pedís, no lleguéis tarde. Sí, porque normalmente solemos hacer más unidades, pero en este caso, pues por temas técnicos hemos hecho 50. Edición limitada. Y está muy, muy chula. Sí, doy fe de ello. ¿Qué tal fue el tributo el otro día, Carlos? ¿Bien? Muy chulo. Sí. Además, innovando temas, la banda Spyglen dio lo más. Además, me quedé sorprendido. Hubo un problema técnico, gracias también a Oscar y a su mujer, pues que estuvieron ahí muy atentos. Hubo un fallo de un cable y salió un zumbando por un cable. Empezó con media hora de retraso el concierto. La banda se disculpó pidiendo pues problemas técnicos, pero nadie es perfecto. Nadie, oye, es perfecto. ¿Qué vas a hacer? Pero que sí. Oye, que se salieron, estuvimos un buen rato, muchas risas y temazos. De hecho, a través de, si quieres ver vídeos, a través de mi Facebook. Y podéis ver todos los vídeos que colgué, con 5 o 6 vídeos colgué, con todos los temas, en todos los temas. ¿Que nos hemos hecho grabadores tú y yo? ¿De sí. vídeos? Eso es de ser. Y de hecho hay una cosa que cuando estaba cantando Steel, pues Vicente me pilló así de sopetón, estaba grabando, me hizo un guiño, giró, me cogió el iPhone, uh-huh. Y empezó a grabar, pues como hacía muchas veces, bueno, coge la cámara y empezó a grabar por toda la sala. A cantando con toda la gente. Y la verdad es que es muy chulo, ¿eh? Próximamente en días, ya puedo decir días, he hablado con Vicente y tenemos toda la gira de Ordinary Tour a cargo de Spyplane. Y os digo que está muy muy bien. Y hay muchas muchas fechas, incluso hasta el verano, ¿eh? Ahí dicen que hasta ahí puedo leer. Llega el verano y llegan todos los tributos en toda España y aquí estaremos en la agenda de Carlos dispuestos a El próximo contaros. Tributo que tendremos aquí en Valencia será a cargo de Diez Proyect, creo que es el próximo 2 de mayo. Vale, pues aún queda un poquillo, lo iremos anunciando. Exacto. Con tiempo. Y vamos a acabar con un temazo. ¿Qué está sonando de fondo? Gone. Pues vamos aparte de fondo, vamos a escuchar la versión temazo. Del 2001 de Portland. Vamos con ella. Touch. It's a beautiful gift. Qué bueno ser famoso, Carlos, y te voy a explicar. O tener dinero. ¿Sabes quién es Paul Allen? Eso de famoso, hasta cierto punto, sí. No te diría que no. Pero tener dinero, sí o sí. Paul Allen es, junto con Bill Gates, cofundador de Microsoft. Cofundador de Microsoft. Claro, una persona revip. Y además propietario del Rose Garden, el lugar donde U2 tocó esa noche, el 15 de abril de 2001. Pues resulta que es guitarrista, pues como muchos, guitarra amateur. O sea, le gusta tocar la guitarra, pues nada. ¿Qué hace? Pues con Dallas Scu, el técnico de The Edge, arriba, enseñándole toda la... el material de The Edge, cómo lo toca en ese concierto, o sea... Lo típico que vemos en todos los conciertos de U2, que estamos abajo y vemos ahí a un VIP subido arriba, que no, este no tiene ni idea de U2, pero bueno, como es famoso, pues ahí está disfrutando del lugar, pero bueno. ¿Pero qué nos queda a los fans, Carlos? Pues disfrutar de las canciones. A veces versiones flipantes, como esta que vamos a escuchar ahora mismo de Discotheque. Discotheque, que viene acompañada de dos snippets, dos trocitos de canción, Devil Inside y Starting at the Sun. O sea, al final de Discotheque realmente es Starting at the Sun, o sea, enlaza. Pero si os parece, vamos a escuchar Discotheque y luego hablamos. Thank you. Dedicada a nuestro Paul Allen Fernando Sánchez, nuestro informático grande. Bueno, últimas noticias. El autobús del Real Madrid está yendo hacia Mestalla, para el que le interese el fútbol. A ti y a mí, U2, ¿no? Sí. Y música, yo, música. El deporte, no. ¿Qué te parece? No va conmigo. Nah, yo, la verdad, yo soy música. Veré el partido, pero tampoco me... Porque no hay empates, pero bueno. ¿Qué te ha parecido la versión de Discotec? Muy chula. Discotec, recordar que el vídeo imitaban a quién, a los Village People. Y en el videoclip hay una curiosidad, se lo está comentando con Raúl. Podéis ver en un trocito de la... ¿Recordáis en el videoclip cuando parece que Bono está con la cámara girando y de momento parece en el suelo, que levanta como la pierna? Sí. Se cayó, realmente se cayó, se perdió el equilibrio. Se cayó y la toma, la emitió como buena y da como que está la toma desde el suelo. Curioso. Como una curiosidad. Una anécdota, sí. Un día tendremos que comentar la grabación de los videoclips, porque hay un montón de curiosidades y de anécdotas en la grabación de estos vídeos. Y tanto. Bueno, pues nos quedan una cosa, por lo menos 9 años más de Vertigo Radio, así que tenemos programas para... A ver, para... próximo videoclip, ¿dónde lo grabarán? Videoclip. Videoclip. Uf. No lo sé. Y el otro día, a través de Facebook, me lo preguntaban. Me dije, Monopol, ¿dónde crees que van a grabar el próximo videoclip? Dije, si están en Londres, lo lógico es que aprovecharán que grabasen en Londres. Lo lógico. Si acaban el disco allí, pues que hicieran una grabación en Londres. Pero, como esta gente se mueve... Sería lo lógico, pero... ¿Sabes el problema de estar grabando? Que a veces se les olvida cosas. Uh-huh. ¿Y qué le pasó a Bono cuando se le olvidó el cumpleaños de su mujer? ¿Te lo canto? Oh, sweetest dream. Que le hicieron una canción, le tuvo que hacer una canción de propio a Bono. Sí. De Sweetest Thing. ¿Os parece que la escuchemos? ¿Cómo sonaba en ese concierto? Porque eso es una canción que ha sonado pocas veces en directo. O sea, no es muy... Estuvo esa gira y ya desapareció. Pero la verdad es que es bonita. Vamos. Vamos, ¿no te gusta, Carlos? A mí me encanta esa canción. Vamos a escucharla, vamos con ello. bonita en directo, ¿eh? Sí. Vamos a decir al teléfono para que la gente sí que nos quiera llamar, pedir peticiones para próximos programas. 96-153-1634. Repito, 96-153-1634. Como hemos comentado antes, Ismael nos ha agradecido la felicitación vía WhatsApp. Y quiero mandar un saludo a dos provincias que nos escriben, que nos están siguiendo, las provincias de abajo del todo, Ceuta y Melilla, que nos siguen bastante desde allí en Vértigo Radio. Sí. Y a la gente del equipo, Javi, Óscar y Leo, que están por allí, bueno, Óscar no, pero Javi y Leo están por cerca del campo Mestalla, y ahí están en el partidazo que se prepara, Madrid-Barça, un duelo... En Melilla tenemos un gran, grande amigo. Gran seguidor. Y bueno, Cáceres nos mencionan por aquí, o sea... Buah. Y Huesca, por supuesto, que es mi ciudad, pues bueno, ahí queda. Caminos misteriosos, ¿no? Por España. Sí. ¿Os parece que escuchemos Mysterious Ways versión Elevation Tour? Vamos a ello. Vamos a disfrutar. Ways, ahí está de fondo sonando. Como queremos escuchar toda la música que podamos, pues vamos a irla mimetizando con el programa. En este concierto además es muy curioso cómo presenta, dice, voy a presentar a la banda, dice empezamos, ahora nos llamamos U2, pero antes fuimos de Hype, anteriormente de Feedback, y durante un breve momento fuimos de Larry Mullen Band, dice, aquí está Larry Mullen. Adam Clayton dice, Lord Adam Clayton, DJ, vamos, la máquina de matar, y Bono sobre sí mismo se calla, dice, no digo nada de mí mismo. Y presenta ya la banda. Pero es curioso lo de Larry Mullen Band y las camisetas que van por ahí de Larry Mullen Band. Son muy chulas. Larry tiene que estar diciendo, joder, la banda fue mía durante un momento y... breve momento. Y llevo 30 años viéndole los culos aquí a estos que están siempre delante mío, pero bueno. Hay que decir que sin él, esto no estaríamos aquí. Y tanto que sí. No. Vamos, Larry es el pegamento de la banda. Siempre está ahí cuando... aunque sí, no sonría a los fans, pero cuando bueno, vas a Dublín o vas a un concierto, es el que pasa de todo, pasa de todos, va a su rollo, a su bola y... ¿Qué te parece una versión de The Fly, Elevision Tour? Parte acústica, parte... Esa la he escuchado yo ya. Pues vamos con The Fly. Aconsejable. Vamos a ella. Hoy, por aquí por las redes sociales están contentos con la música que hemos seleccionado hoy, 5 estrellas siempre. A través de Twitter diciendo, vaya programa. Vaya música, programa. Música es música. Y queda lo mejor. Lo último no es siempre lo más malo, sino en este caso el lado oscuro de Chile. Brutal, vamos a ver qué nos cuentan y nos despedimos deseando suerte a los seguidores del Madrid y del Barça. Esta noche a las 9 y media hora española la final de la Copa del Rey. Partidozo aquí en Valencia, Mestalla. Y nos vemos próximo miércoles, Carlos, ¿sí? Con más gente del equipo. Gracias, Mónica, como siempre. Y Nos vemos. La semana que viene, mucho mejor. Vamos con Lado Oscuro. Chao. Chao. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Buenas tardes a todos los fans de Vértigo Radio y los radioescuchas en todo el orbe. Hoy hablaremos de la etapa más difícil de la banda respecto al lugar donde ellos son más fuertes y el sitio donde ellos se sienten más cómodos frente a sus fans, un concierto en vivo. En 1996, U2 se encontraba en una etapa de reencanto creativo tras la extravagancia del SUTV y la experimentación de Passengers, y estimaron que fue el momento justo para la incorporación de tecnología en el concepto de la banda y que siempre fue un integrante que rondó las sesiones de grabación de los discos, pero también de cómo sorprender en conciertos. Fue en Redmond, Washington, cuando sorprendentemente U2 en conjunto con Microsoft se unieron para entregar una de las noticias más revolucionarias en el mundo de la música y el entretenimiento. El 16 de junio de 1997, 2 meses después del inicio del Pop Mart, la empresa de Bill Gates anunciaba con U2 la invasión pop, con el lanzamiento del primer sitio web de la banda y su dirección, u2popmart.msn.com, una apuesta nunca antes vista que permitió por primera vez la transmisión en vivo de conciertos en audio y video, además de contar con todas las novedades de la gira. El sitio era muy básico, pero totalmente rupturista para la época. Contaba con una cámara de 360 grados. Imaginamos que les resulta familiar ese concepto. Información de los estadios, donde se darían los conciertos, e incluso el informe del tiempo gracias al Daily Pop. Según palabras de Bob Villan, productor ejecutivo de MSN, U2 representa una rara combinación de estilo, pasión y una capacidad sin miedo para la innovación. Un dato por muchos no conocido, pero que es clave para la historia web y tecnológica de U2, fue la inclusión de un familiar de uno de los integrantes de la banda. Hablamos de Sebastian Clayton, el hermano de Adam, y que se encargó de toda la primera etapa digital de la banda y también del concepto de diseño de álbumes a través de la empresa 541. Y como siempre toda apuesta ha sido en grande, cuando se trata de U2, la gira no sería algo normal para los parámetros de la banda. Pero esa capacidad de innovación, creatividad y talento tuvieron que lidiar con las complejidades técnicas de su nueva música en formato en vivo. Y ni siquiera una gigantesca pantalla, 20 metros de amplificadores y un sistema de sonido revolucionario fueron suficientes para interpretar las nuevas canciones del álbum que intentaban promocionar. Con la gira ya prevista para su inicio el 25 de abril de 1997 en Las Vegas, Nevada, la banda se vio obligada a terminar el disco con rapidez, ya que corrían el peligro de empezar la gira sin haber sacado aún el nuevo trabajo. El disco apareció el 3 de marzo de 1997, y poco después se pusieron a la venta las primeras entradas para Norteamérica y Europa. Las cifras iniciales fueron espectaculares: 80 millones de dólares de recaudación y 1.5 millones de entradas, pero estaban muy por debajo de lo esperado. En los mercados habitualmente fuertes para U2, como Nueva York, Chicago, Boston, Canadá, Londres o Rotterdam, las entradas se agotaban en horas o incluso minutos, pero en otras ciudades la venta de entradas incluso se quedaba por debajo de la mitad de lo esperado. A finales de marzo de 1997, se empezó a montar el nuevo escenario en el mismo estadio que acogería la primera fecha de la gira en Las Vegas. El 16 de abril empezaron una serie de intensos ensayos que día a día eran un desastre. La banda parecía tener muchos problemas para ensayar las nuevas canciones, y la tensión aumentaba a medida que se acercaba la noche inaugural. El viernes 25 de abril de 1997, en un estadio lleno con 40.000 fans venidos de todo el mundo, U2 inauguró su nueva gira a punta de saltos y fuertes disonancias sonoras. Después de los sólidos teloneros Rage Against the Machine, la banda saltó al escenario y canción a canción sufrieron una enormidad. Y al igual que casi todas las canciones del nuevo disco, Mofo, la primera canción del setlist, sonó extraña, evidenciando la falta de ensayos y de coordinación con los secuenciadores, mientras que Please sonó igualmente poco trabajada. Las nuevas canciones como Gone o Last Night on Earth apenas lograban una versión digna y se turnaban con clásicos de la banda, como Pride, Until the End of the World o With or Without You, y así subir los ánimos de los fans que no entendían los nuevos sonidos. Recién en Europa, la banda pudo manejar las canciones nuevas que estaban llenas de efectos, secuencias y factores tecnológicos que en el estudio sonaron maravilloso, pero en vivo apenas pudieron tocar de manera coherente. En la primera etapa de la gira, no sobrevivieron la excelente canción Do You Feel Love y fue exiliada del setlist, ya que apenas fue tocada 6 veces en esta gira de casi 100 conciertos. Started Up the Sun, en su versión con la banda al completo, solo duró pocos shows y se salvó de no salir de la gira solo en un formato acústico con The Edge y Bono. Cuando la banda armó un setlist sólido, a costa de casi toda la primera manga en Estados Unidos, y las canciones nuevas pudieron acoplarse a las clásicas, el Pop Mart Tour tomó vuelo, y con excelentes presentaciones en Europa y Sudamérica, U2 pudo seguir con la altura que los caracteriza y sus fans se sintieron satisfechos con sus shows. Y ahora presentamos la versión debut de una canción que apenas duró 2 semanas en la gira, la muy experimental y electrónica Do You Feel Love. Turn it into your own friend.